han visto por ahí, las han visto en los tejados, dando vueltas en París, condenando en los juzgados, con la nariz empolvada, de corbata o de blue jeans. Los han visto en las portadas todas, sin más nada que decir. ¿Dónde están los ladrones? ¿Dónde está el asesino? Quizá ya revolcándose en el patio del vecino. Esta canción, la que canta esta canción. Los han visto de rodillas, sentados o de cuclillas, parados dando lecciones en todas las posiciones. Ofreciendo conciertos, los han visto en los cócteles dados, repartiendo ministerios. ¿Dónde están los ladrones? ¿Dónde está el asesino? Quizá ya revolcándose en el patio del vecino. Esta canción, la que canta esta canción.